estoy perdido. Vuelvo, vuelvo a caer. Si estoy contigo, me vuelvo loco. Vuelvo, vuelvo a caer. Si tú no estás, me vuelvo loco. Soy adicto. A tu ritmo. Necesito tu radiación. Soy adicto. Si tú no estás, estoy perdido. Vuelvo, vuelvo a caer. Si estoy contigo, me vuelvo loco. Vuelvo.